Aires de Pasión, la tertulia cofrade de Radio Ubrique. Aires de Pasión, espacio patrocinado por Crea Imper. Estrella, aquí me tienes, fiel a tu llamada. Aquí me tienes desnudando mi alma en tu bendita presencia, buscando tu mirada para darme las fuerzas en tan íntima batalla. Aquí me tienes, estrella, con las manos temblorosas, el pecho se acelera en lucha vertiginosa y se nublan las ideas y no hay verso ni prosa para sacar de mis adentro lo que siento en esta glosa. Lo que siento cuando miro tu carita tan hermosa y me gustaría contarte tantas y tantas cosas que las palabras se atropellan las unas contra las otras y te imploro mil ayudas en esta oración piadosa. Un pregón de sentimientos, una oración piadosa para gritar a los vientos que eres reina y señora, la estrella de estos cielos de cumbres montañosas que llevan su pañuelo el aroma de mil rosas. Y me planto ante tu cara con la mirada llorosa para decirte bien fuerte, entre otras muchas cosas, que no existe en el mundo persona más orgullosa que tu humilde servidor por pregonarte, señora. Señora del jardín, la reina nazarena, que lleva 50 años repartiendo a manos llenas tu infinito amor de madre entre la gente ubriqueña que busca con anhelo tu consuelo para sus penas. Y sigo y me persigo en mi íntima querella buscando el verbo exacto, la estrofa más certera que describa lo que siento un jueves santo cualquiera entre olores de azahares caminando tras tus huellas, fiel a tu llamada, aquí me tienes, estrella. Thank you. día, oyentes de Radio Brique, aquí un día más, Aires de Pasión, tu programa cofrade de Radio Brique, Olegario García, José Manuel Naranjo aquí, para llevarle a ustedes toda la actualidad cofrade de esta cuaresma que va terminando ya, mañana con este Viernes de Dolores que estamos esperando todos. Y hemos empezado con una poesía del pregón de la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Estrella, de Jesús Reina Pardo, que fue el pregonero de este año, y detrás hemos podido oír a Amargura, ese himno de la Semana Santa sevillana que tanto gusta en Sevilla y lo hemos querido reflejar aquí. Vamos a ponernos en contacto en primer lugar con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que nos informe sobre los preparativos de la salida procesional de la Borriquita, que tendrá lugar este domingo próximo, que ya que son ellos los que están encargados de esta salida, que es una salida parroquial, pero ellos son los que están encargados de hacer esta salida. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Olegario. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos preparativos? Bueno, pues prácticamente está ya todo medio enjaretado, medio preparado, y esperando a que lleguen hoy los niños con los pasitos y se termine de hacer el vía crucis parroquial y poder ya empezar a preparar el paso. Sí, pero vamos, ya lo tenemos todo medio controlado, como se suele decir. Hola, Olegario, soy Naranjo. Olegario, no, Aurelio. Aurelio, perdona. No pasa nada. Mira, es que me han preguntado por ahí, me han dicho que a ver si lo podemos volver a repetir otra vez, el horario de salida y el recorrido de la procesión. Sí, a mí también me lo han dicho, seguramente es que o al decirlo la gente confunden la salida con la salida procesional del año pasado, que fue por la mañana, o no se han enterado bien. El horario de salida es a las 5:30 de la tarde, uh-huh. El domingo a las 5:30 de la tarde, y el recorrido es exactamente igual que el año pasado, pues en la calle Herrera Oria, Moreno de Mora, los callejones, después coge por la calle San Francisco Javier hasta la puerta del juzgado, sube hacia la calle San Sebastián, la calle Real, calle El Agua y San Francisco y el convento. Uh-huh. ¿Cuándo empezáis a montar ya el paso definitivo para la salida? Bueno, anoche ya estuvimos preparando todas las cosas, ¿no? Pero claro, no podíamos dejar las cuatro cosas que queremos poner a medio poner, ¿no? Porque hoy, como es natural, y todo el mundo sabe, allí se aglomera muchísima cantidad de personas, y entonces no lo veíamos bonito dejar el paso medio colocado, ¿no? Ya está, lo que sí está puesto es la borriquita, ya está puesto en su sitio. Uh-huh. En fin, las luces, en fin, lo tenemos todo medio atado, pero a falta de poner cuatro o cinco estrenos que va a llevar el paso, y lo vamos a empezar a poner, si Dios lo quiere, el viernes. Una pregunta que yo creo que será, sí, mucha gente. Estando ya en lo que es la parte de donde está la policía ya arreglado, ¿habéis decidido optar? Sí, te lo explico. Comentándolo, porque eso era nuestra idea, era coger en la calle todo lo que hay, Moreno de Mora y los callejones. Uh-huh. Pero los costaleros, eso ha sido petición de los costaleros. Uh-huh. Los costaleros les gustó mucho esa bajada por esa calle, uh-huh, tan estrecha que es la calle San Francisco de Abe, y uh-huh, la subida hacia la calle San Sebastián les gustó mucho. Se debatió entre ellos, dijimos que era alargar el recorrido casi media hora más, claro, que lo que más o menos se puede avanzar, media hora, 20 minutos, prácticamente no es quien quite de ese trocito de más. Pero a ellos les había gustado mucho ese tramo, y ellos dijeron que si había algún tipo de problema. Como esto es como se suele decir, vía de prueba, ¿no? Porque, como bien saben ustedes, nuestra intención era sacarla por la mañana, pero claro, parece que modificar todo el horario de misa y todas las cosas, uh-huh, y como los curas son los que hay y tienen que atender al bosque y a la huerta, pues entonces este año, cuando nos reunimos todos los hermanos mayores, pues decidimos pasarlo por la tarde, a ver qué tal va la cuestión, para no tener que andar con tanta carrera, claro. Y entonces, pues, como ellos decían que había tiempo, que no era la bulla del año pasado para terminar tarde, que ellos querían hacerlo por ahí. Pues nada, pues si lo queréis hacer por ahí, ustedes son los que lo va a llevar, ustedes son los que vais a sufrir, entre comillas, el, claro, peso de ese recorrido, y ya está ahí. Vuestro deseo, vuestra petición es un deseo para nosotros, y se cumple, y punto, y se acaba. Ajá. ¿Y qué estrenos hay? Ya que he hablado de estrenos. Pues va a haber una serie de... Se va a intentar de completar el misterio, como ya dijo Juan Miguel el otro día, va a haber, sí, dos imágenes, en fin, ya. Yo creo que lo más mejor, nuestra idea era darlo casi dejado a no ser terminado, pero no estaba terminado y ya era muy tarde, y entonces dijimos, mira, esto, para tapar una imagen, para tapar otra, no lo veíamos correcto, Olegario, tú eso lo comprendes porque él lleva más tiempo en esta cuestión que nosotros, ¿no? En lo que es cuestión de Semana Santa. Y entonces, pues, decidimos de desmontarlo, bueno, desmontar las cuatro cosas que teníamos puestas, guardarlo, y el viernes por la mañana empezar, lo que sí era nuestra intención, eso sí lo tenemos muy claro, nuestra intención es de que el sábado por la mañana, a partir de las 12 por ahí, se pueda visitar, como igual que ustedes hacen, por ejemplo, se pueda visitar desde aquí ya lo anuncio, se pueda visitar el convento, para que seguramente estaremos poniendo cuatro flores, poniendo cuatro cositas, ¿no? Pero lo que es el paso ya estará totalmente ornamentado, y a todas las personas que lo deseen ver, pues nuestra intención es. ¿Y el Cristo del Perdón también estará montado? El Cristo del Perdón, pues lo vamos a bajar una vez que esta noche ya se guarden todos los pasitos, como tenemos guardado arriba, se termine lo que es la procesión, pues ya hemos quedado con el grupo de trabajo, vamos a bajar el crucificado, lo vamos a montar su parihuela, lo vamos a preparar para que también el sábado por la mañana también esté en exposición el Cristo del Perdón. Es decir, esas son nuestra idea, pero claro, una cosa es lo que uno dispone y otra cosa es lo que Dios propone. La planificación la tenéis hecha. La planificación está hecha. Sí, bueno. También quería hacer otro inciso de los niños, a ser posible, que quieran acompañar a la imagen, aparte de la ropa y las palmas, ya después si quieren lo puedo comentar. Vamos a intentar también que entren por la parte de atrás, por el patio de atrás o por la puerta de la sacristía, y para no dejarlo como el año pasado ahí en el patio, pues que estén dentro en el interior y poder organizar un poquito el corteo para que año tras año podamos organizar un poco mejor la proyección y vaya un poco más de con más sentimiento y con más orden. Muy bien. Son nuestras ideas. El acompañamiento musical, como lo dijo Juan Miguel. Sí, como es la agrupación, no me acuerdo de mi nombre. Cristo del Calvario. El Cristo del Calvario, exactamente. Vale. Una pregunta que nos han hecho es, la venta de palmas, ¿cómo va? La venta de palmas, por la mañana está allí Juan Carlos, en el convento, como todos los días se abre el convento de 11 a 2 de la mañana, pues allí están las palmas y sus precios para que toda la persona no tenga que esperar a mañana o al sábado, hasta incluso el sábado por la mañana, mientras que haya palmas se van a estar vendiendo como natural. Hay de varios precios, hay de 4, 6, 8, 10 y 12, me parece que son, hay de 2 en 2 euros más. Así, para los pequeñitos son de 4 a 6 euros, los más grandecitos así, para que cada uno pueda adquirir la palma que desee y después pues, porque sabéis que el símbolo de la palma la palma es un símbolo del ser cristiano, pues para que todo el mundo en su casa tenga ese símbolo de ser cristiano, ¿me entiendes? Y ya que estamos metidos, ¿tú cómo ves este resurgir de la Semana Santa en Ubrique? Hombre, yo de aquí, cuando llega esta fecha, pues como natural lo veo muy bien, y sobre todo, aunque esté feo que lo diga, hay que dar la gracia a una persona que ha estado mucho tiempo en vuestra hermandad, que ha sido pie y partícipe, acompañado por ti, pie y partícipe de este resurgir de la Semana Santa de Ubrique, como ha sido Juan Chacón, que se ha empeñado, en fin, con vuestra hermandad, se ha empeñado en que esto resurga, y yo creo que casi se ha conseguido, y lo que hay ya hay que ir perfeccionando y ir poquito a poco perfilando, y el día de mañana, si Dios lo quiere, o más pronto más tarde, se pueda sacar el crucificado, que el gran hándicap que tenemos, que nos saca el crucificado, aunque lo saquemos lo saquemos el sábado, pero no es lo mismo que sacarlo en la Semana de Pasión. ¿Qué le pediría a la gente esta Semana Santa, Aurelio? Pues yo, que la vivan con fervor. Que la Semana Santa es un recuerdo, es conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, que lo vivan con fervor, que se olviden de todos los sinsabores de todo el año, y que se viva sobre todo con fervor, que acompañe a las imágenes todo el tiempo que puedan, si no lo pueden acompañar todo el recorrido, pues lo que puedan, y que sobre todo que sea un momento de perdón, y el sábado sea un momento de alegría, porque el domingo de resurrección pues es uno de los días más importantes que tenemos los cristianos, que es el domingo de resurrección. Pues muchas gracias, Aurelio, por habernos atendido. Si me permite, Olegario, vamos, como he dicho antes, hoy a las 6 del Vía Cruz Infantil, ya las personas que quieren, porque ya es que me han avisado un par de colegios que cuando podían ir a ver los pasos se llevaron ayer tarde, se los llevaron los niños de poscomunión y las catequistas, se los llevaron a la iglesia, así que están expuestos a la iglesia, que toda la persona que lo desee visitar, pues lo puede visitar en la iglesia. Uh-huh. El horario de la tradición, como bien me lo ha recordado Don Naranjo, es a las 5:30, porque me lo han preguntado muchas personas, es a las 5:30 de la tarde. Y ya los demás cultos, yo creo que ustedes lo estáis diciendo todo, lo que es el Vía Cruz, y lo estáis diciendo todo, y todo el mundo, más o menos, casi. La única novedad que hay es hoy que el Vía Cruz se cambia al jueves a las 6 de la tarde, y la proyección que se hace el domingo por la tarde. Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Aurelio, por haber atendido, y nos esperemos ver el domingo de Ramos en esa procesión. Gracias a ustedes y esperemos que tengáis una buena estación de penitencia. Muchas gracias. Gracias, buenos días. A todos. Adiós. Pues bien, y siguiendo con nuestro programa, y vamos a comenzar con los actos de culto y todo lo que está preparando la parroquia de Nuestra Señora de la de Ubrique. Para ello tenemos a don Roberto Romero, el párroco de Ubrique, que está con nosotros esta mañana. Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Cómo se presenta la Semana Santa? Bueno, pues se presenta como todos los años, con mucha ilusión, con mucha alegría y a la vez pues con muchas ganas de encontrarnos con el Señor, porque al fin y al cabo son los días principales de celebración de todo cristiano, los días en que recordamos y hacemos presente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se entregó por nosotros y que gracias a este amor, a esta entrega, nos ha devuelto la vida y resucitó. Y eso es lo que celebramos los cristianos todos los domingos del año. Y es lo que marca nuestra vida como cristianos. Por tanto, cuando llega estos días, pues se presenta con la alegría de poder celebrar este amor de Dios por todos nosotros. Y además, pues en nuestra tierra de Andalucía y, bueno, en general en España, pues tenemos la suerte, ha querido la historia, ¿verdad?, y el sentimiento de nuestro pueblo manifestarlo con una serie de actos de religiosidad popular, como son las procesiones y bueno, y todos los actos de piedad que en estos días se van a desarrollar, que nos ayudan a vivir lo que la liturgia de la Iglesia, lo que la Iglesia celebra en todos los lugares del mundo, que es esta pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, nosotros, pues, gracias a Dios, podemos además, pues, hacerlo presente visualmente, auditivamente y sobre todo en nuestros sentimientos, los sentimientos de nuestro pueblo, que celebra de esta manera, con esta religiosidad popular tan preciosa y tan maravillosa que nos han legado nuestros antepasados y que nosotros ahora pues tratamos de mantener, incluso de incrementar, para que nos ayude en este encuentro con Jesucristo. Los cultos propios de la parroquia, ¿nos puede decir más o menos cómo? Sí, efectivamente, bueno, los cultos, los principales son los oficios oficios de la Semana Santa, que los celebramos en comunión con toda la Iglesia, pero después tenemos, a partir de hoy, bueno, llevamos toda la Cuaresma, evidentemente, comenzamos el miércoles de ceniza con la Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa y un tiempo de penitencia y de conversión. Y ahora, pues, que se va acercando ya la Semana Santa, tenemos una serie de actos, especialmente en esta semana, en los cuales, pues también nos van a ayudar a prepararnos para estos días tan importantes. En primer lugar, esta tarde tenemos a las 6 el Vía Crucis infantil, de la catequesis infantil. Nuestra parroquia, pues, tiene, dentro de los catecumenados, pues, está la catequesis infantil, especialmente señalada o indicada para la preparación para recibir la primera comunión y después los otros sacramentos de la iniciación cristiana. Y por ello, pues, también queremos que los niños vayan aprendiendo y vayan participando de este ejercicio piadoso que es el Vía Crucis, en el cual se meditan los momentos de la pasión de Cristo. Y para ello, pues, organizamos en esta Semana de Pasión este Vía Crucis infantil, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la parroquia y que a continuación, pues, llevará a los chiquillos estos pasos en los que se representan los distintos momentos de la pasión de Cristo y representa también a la Madre Dolorosa, a la Virgen María, que lo llevarán en estos pasitos por distintas calles de Ubrique, desde la parroquia hasta terminar en el convento, pues en torno a las 7:30 de la tarde aproximadamente. Y el recorrido, bueno, pues para todos aquellos que lo quieran saber, en primer lugar a las 6 el Vía Crucis, que será dentro de la parroquia, y después, a continuación, saldrá por la puerta que da a la ermita de San Pedro, bajará por la calle del Beato Diego, después la, la pilita abajo, la calle del Agua, la plaza, la calle Real, calle San Francisco y por último y termina en el convento de Capuchino. Después, bueno, sí, mañana, Viernes de Dolores, tenemos la fiesta de la Virgen de los Dolores. Ahora mismo la iglesia la celebra litúrgicamente el 15 de septiembre, pero nosotros tradicionalmente y durante muchísimos siglos se ha celebrado en este viernes previo al Domingo de Ramos. Por tanto, pues bueno, como, como es maravilloso tener a la Virgen presente y más en estos días de previos a la Semana Santa, pues nosotros lo seguimos celebrando el Viernes de Dolores y por eso pues tendremos a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que está en nuestra parroquia, la tendremos durante todo el día en ceremonia de besamanos y después a las 8 de la tarde concluiremos con una solemne Eucaristía, en la cual pues nos pondremos junto con la Virgen a los pies de la cruz para pedirle al Señor que nos dé de su gracia y de su salvación. Por tanto, pues eso mañana lo que tenemos el Viernes de Dolores. Y después, como ya previo a la Semana Santa, tenemos el sábado el Vía Crucis con el Cristo del Perdón. Tendremos, como todos los sábados, la Eucaristía a las 8 de la tarde en el convento, que ya es de vísperas del Domingo de Ramos. Y después, a continuación, en torno a las 9 de la noche, llevaremos el Cristo de, del Perdón hasta la ermita del Calvario, rezando las estaciones de, del Vía Crucis por el mismo recorrido del año pasado, que, sí, que bueno, que prácticamente pues todos lo conocen, ¿verdad? Que subiendo sale, hasta el San Antonio. Sale del convento. Sale del convento y después llega hasta, hasta el Calvario y después eso, sí, porque como la misa es En el convento, en el convento, como pues antes, se hacía un traslado, un pequeño traslado. Se hacía pero ahora misa. Como ya tenemos la, los sábados, como en todos los sitios, la, la misa sabatina en honor a nuestra patrona, como en todos los sitios, la tenemos en los sábados en el convento, pues como no puede ser de otra manera, pues ya sale de allí y ya no no tenemos que hacer ningún traslado de nada, sino que ya directamente pues lo tenemos todo resuelto. Y el domingo es la procesión de las palmas. Efectivamente. Y ahora comenzamos con el Domingo de Ramos, comenzamos los oficios propios de la Semana Santa. En primer lugar, el Domingo de Ramos, con que la celebración del Domingo de Ramos tiene dos partes, aunque es todo una sola celebración. Y comienza la, la, la Eucaristía del Domingo de Ramos, comienza, como dice la liturgia de la Iglesia, en otro templo distinto al que se va a celebrar la Eucaristía, en este caso en la Iglesia de San Antonio. En el patio se lee el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, se bendicen las palmas y los ramos y comenzamos esta procesión que precisamente junto con la del Corpus son las dos únicas procesiones litúrgicas obligatorias que hay que hacer en la iglesia. Todas las demás las hacemos por devoción, porque por estupendo. Devocionales más que otra digamos, cosa, pero que son opcionales, que hay pueblos en los que hay una procesión, otro pueblo que hay otra. Sin embargo, las dos procesiones litúrgicas que en todas las parroquias, que en todos los sitios son hay que hacer dos. Es la del Domingo de Ramos, la de la, la, los oficios del Domingo de Ramos, y la del Corpus Christi, que está dentro, las dos, de la celebración de la, de entonces, la Eucaristía. Empezar en San Antonio y entonces sale todo el mundo en procesión. A las 11:30, a las 11:30 comienza en el San Antonio con la, con la, sí, con la, con la, los ritos iniciales y después se va en procesión con las palmas y los ramos ya bendecidos, se va en procesión recordando la entrada de Jesús en Jerusalén. Se va en procesión hasta la parroquia, donde continúa la Eucaristía con la celebración de la misa. ¿Y ya pasamos a qué día? Y ya pasamos, pues los siguientes oficios son ya el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Jesús celebró la última cena con sus discípulos en la, la tarde-noche anterior al, al día de su muerte, que fue el Viernes Santo, y entonces pues lo, se celebra eso, pues la, la última cena, la institución de la Eucaristía y el Día del Amor Fraterno, porque en él Jesús lleva, ¿no?, que toda la pasión, todo lo que él va a hacer lo va a hacer por amor a, la, a los hombres, por amor a la humanidad. Entonces, de la misma manera, aquellos que lo seguimos pues tenemos también, ¿verdad?, que vivir esa misma caridad, ese mismo amor. Y por eso dentro de la misa, de la institución de la Eucaristía, tenemos un gesto precioso que es el lavatorio de los pies, en el cual recordamos cómo Jesús pues se puso a lavar a los discípulos y dijo, igual que yo lo he hecho, que soy el maestro, hacedlo también vosotros. Y después reservaremos el Santísimo Sacramento en el monumento que se montará en la parroquia, que digamos es una reserva eucarística pues un poco más especial que normalmente el sagrario, ¿verdad?, que está en la parroquia, y pues ahí dejaremos el Santísimo reservado hasta la, la tarde del Viernes Santo, que se comulgará, porque el Viernes Santo, tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo, la iglesia no celebra la Eucaristía porque está el Señor muerto en la cruz y enterrado en el sepulcro. Entonces, el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, pero sí se comulga de lo que se consagró el Jueves Santo. El Jueves Santo. Y entonces, pues, por eso se reserva la costumbre de reservar en el monumento el Santísimo Sacramento, aparte para la, la adoración, que habrá turnos de adoración a partir de las 8 de la tarde, habrá turnos de adoración hasta las 12 de la noche, y después el Viernes Santo por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que serán los oficios, del Viernes Santo. Por tanto, yo animo a que todos, pues, permanezcamos un ratito en vela con Jesús, como en el Huerto de los Olivos. Y por último, bueno, el Viernes Santo, bueno, el Jueves Santo los oficios son a las 7 de la tarde en la parroquia, y el Viernes Santo a las 5 y media la Pasión del Señor, la Muerte del Señor, la Adoración de la Cruz, a las 5 y media de la tarde. Y después, por último, pues tenemos ya, estaremos en, como se dice, en vela, dice la Iglesia, permanece en vela junto al sepulcro de Cristo esperando la resurrección. Y ya el Sábado Santo, a las 11 de la noche, pues tendrá lugar la Vigilia Pascual, que comienza en la Plaza del Ayuntamiento con el encendido del cirio pascual y la procesión hasta el interior de la iglesia para celebrar la solemne Vigilia Pascual. Y ya, para terminar, el Domingo de Pascua, el día grande, el Domingo de los Domingos, de donde después todos los demás domingos lo que celebramos es ese Domingo de Pascua. Pues ese, el Domingo de Pascua, a las 12 y media de la mañana, la solemne Misa de Pascua en nuestra parroquia, donde celebraremos la resurrección de Cristo. Traeremos la imagen del resucitado desde el convento, el domingo por la mañana, para que presida el altar mayor de nuestra parroquia durante la octava de Pascua, y pues ya comenzaremos el tiempo de Pascua, el tiempo de la resurrección. El traslado del resucitado es el domingo por la mañana, ¿también? El domingo por la mañana, a las 11:30 lo hemos puesto. Vale. Una cosa, no sé, el miércoles... El Miércoles Santo es un día litúrgico, se celebraremos también la Eucaristía a las 8, y esta Eucaristía suele acompañar la ya nueva hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza como Eucaristía preparatoria para la estación de penitencia que tendrá lugar después a las 10 de la noche. Pero bueno, es la misa del Miércoles Santo, ¿verdad? En la cual pues ellos se suman como preparación, como no puede ser de otra manera, para su salida procesional de la noche, su estación de penitencia. Muy bien. ¿Va a acompañar este año a las hermandades? O pues yo, como párroco, por supuesto que las voy a acompañar. Y después, pues yo soy cofrade porque yo, bueno, pues me he criado en una hermandad. Me he criado en las hermandades, en el mundo de las hermandades de Sanlúcar. Yo soy hermano de la hermandad del cautivo de Sanlúcar. Después me han hecho hermano de muchas hermandades y de muchas cosas, ¿verdad? Y me dan medallas y me dan de todos los sitios. Y de hasta de Sevilla, de todas, por supuesto, de las mías, que son las de aquí de Ubrique, porque son las mías que me las ha dado la iglesia. Me las ha dado la iglesia. Pero yo soy hermano de siempre de la Hermandad del Cautivo de Sanlúcar y soy pues muy aficionado a todo esto de la Semana Santa. Primero devoto, pero después aficionado. Y bueno, y aparte pues llevo toda mi vida yendo a procesiones a todos los sitios y soy como dicen, un jartible. De la procesión, claro. Un jartible. Pero sí que evidentemente pues las mías las voy a intentar acompañar dentro de lo que cabe, porque el problema que tenemos, bueno, el problema no es un problema, para mí es una cosa que me ha pedido la iglesia y yo lo hago con mucho gusto, claro. Pero sí que es verdad que crea una serie de inconvenientes, ¿no? Que yo también soy párroco del Bosque y de Benamahoma. Y allí pues también tenemos procesiones, como es lógico y natural. Entonces, sobre todo las jornadas del Jueves y Viernes Santo, pues tendremos que compartir. Y yo voy a intentar, bueno, por supuesto, el domingo de Ramos estaré aquí porque esa tarde solo hay aquí en Ubrique, y el Miércoles Santo también estaré toda la procesión aquí porque solo hay en Ubrique. Pero el Jueves Santo, como también tengo el Nazareno del Bosque, pues estaré la primera parte de la procesión del Nazareno aquí hasta la parroquia, desde el Jesús hasta la parroquia, la acompañaré, y después pues me tendré que desplazar hasta el Bosque, porque allí sale a las 11:15, este año sale el Nazareno a las 11:15, y me quiero llegar para estar en la última parte de la procesión del Nazareno. Y después, el Viernes Santo, pues estaré aquí en el duelo del Santo Entierro, estaré acompañando al Señor en el duelo, que se llama, ¿verdad?, el acompañamiento del duelo, junto con las demás autoridades, estaremos en el Santo Entierro. Y después, pues me tendré que desplazar también al Bosque, al Vía Crucis, con la imagen del Cristo crucificado, que es allí a las 10 de la noche, 9:30 de la noche es allí en el Bosque. Y entonces me tendré también que estar allí. Así que bueno, pues son las dos jornadas nada, un poquito más que coinciden apretado, todas las cosas. Claro, es que coincide todo. También tenemos en Vena Mahoma las procesiones, sí, el Viernes Santo por la tarde, pero ya es bien por la noche, pero ya esa es me es completamente imposible. Irá don Sergio, irá el otro sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? Así que nada. Mira, ayer hicieron una pregunta aquí en la radio, en un programa de por la tarde del Cafelito, de Fran Sánchez, que preguntaban que estas leyes nuevas de para las salidas procesionales, que ¿quién las había puesto? Que si era de la parroquia, si era de la hermandad, ¿esto cómo es? Es una pregunta que le voy a hacer a los dos, porque los dos están implicados, uno es el mayordomo y diputado mayor de gobierno, y tú eres el cura párroco de Ubrique, responsable de la iglesia, con que José Manuel, contesta tú y ahora que conteste... A ver, por la parte que me toca, no que sea una norma diferente a la que se pueden optar en toda la todos los pueblos de Andalucía, estamos intentando crear un hábito de la gente para saber cuánta gente va a salir en procesión, cuánta gente no va a salir. Lo único que estamos pidiendo es solicitando que aquel que quiera salir en procesión, que solicite su papeleta de sitio y nada más, nos estamos pidiendo nada más. Es decir, no estamos pidiendo, no es una norma, estamos intentando organizar toda un cortejo para que a la hora de la salida pues todo vaya correctamente. Simplemente no son unas normas muy fuera de lo común, una cosa, organizar nada más. Es decir, si este año salimos 300 personas, para el año que viene sabemos que podemos comprar ya unos 300 cirios. Compraremos alguno más, compraremos alguno menos, pero más o menos saber también los costes que lleva, implica una salida procesional, para tener esos costes y más o menos que se ajusten en los presupuestos que hagamos de un año a otro. Es que no se está pidiendo muchas cosas y es que no entiendo la pregunta. Yo ayer cuando la vi no la entendía porque es que es organizar una procesión, simplemente. No, uh-huh, es que todo el mundo llegue, venga, vámonos a la calle, venga, no, habrá que ir guardando una forma y guardando un control de todo, simplemente, ¿no? Roberto. Bueno, pues yo te agradezco que me hagáis esta pregunta y que me la hagáis a mí, porque yo muchas veces me entero eso, pues, de que hablan de que si el cura por aquí, que si el cura por allí, que si tal cual, pero a mí nunca después nadie me pregunta nada. Por lo cual yo me quedo sorprendido, porque se habla mucho, incluso en público, en programas de radio, en vez de coger y llamar a la persona interesada y preguntarle, porque a lo mejor se está hablando sin ningún tipo de conocimiento, claro, o desde, incluso muchas veces, lo tengo que decir, desde la ignorancia más absoluta, y se está afirmando cosas de una persona que no es así. Y eso se llama, pues, muchas veces murmuración, o se llama calumnia, o un poquito de esto. Entonces, todas las personas que a mí me conocen saben que a mí se me puede preguntar todo, que nunca jamás voy a negar una respuesta, porque si tengo la razón, la daré con razones, si no la tengo, pues pediré perdón, pero yo siempre respondo y siempre, digamos, estoy dispuesto a intervenir en cualquier debate público, en cualquier cosa, porque, bueno, es mi obligación y porque además, sí, pues estoy muy tranquilo de lo que digo. Por eso agradezco que me la hagáis la pregunta, porque esas cosas que a lo mejor han hablado aquí o en la radio o donde sea, pues la verdad me lo podía venir preguntármelo a mí, o si no, pues desde los mismos tertulianos que están en la radio en ese momento me llaman y yo se lo aclaro, porque si no se puede llegar, digamos, a hacer creer cosas de una persona que no son ciertas, y la verdad eso no es, ni por supuesto no es de cristiano, pero de caballeros tampoco. Entonces, pues ya está, pues yo te agradezco para la pregunta, para que yo ahora la pueda responder. Sí, claro. Pues mira, no son normas que ha puesto el cura pone las normas que tiene que poner, si la tuviera que poner también las pondría, porque es mi obligación. O sea, porque yo aquí vengo para que sean aquí las cosas de la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica, como además está voluntariamente, uh-huh, porque nadie está en la Iglesia obligado, pues quien está tiene que aceptar las normas. Igual que si yo voy a una asociación, pues vamos a ponerlo, por decir algo, de automovilismo, ¿verdad? Y tienen unas normas de cómo se estacionan los coches o cómo se esto, pues yo, como voy voluntariamente, pues si voy, las tendré que aceptar. Y si no, pues ya está, pues sí, no me apuntaré a esa asociación y me apuntaré, claro, a una de la caza de pajaritos y no pasará nada, ¿eh? Entonces, eso lo tenemos que tener claro y eso es muy, muy claro. O sea, estar en la iglesia y estar en una hermandad no es una cosa obligatoria, sino que se está, claro, porque se quiere. Y si no, pues ya está. Y no vale por ese motivo, pues, criticar a las personas que tienen la responsabilidad de organizar estas cosas, ¿verdad? De criticarlo. Y por otro lado, pues, como ha dicho Naranjo, ¿verdad? Pues las procesiones se tienen que organizar y tiene que haber un orden y un respeto. Y entonces, si para eso, pues, se pone la papeleta de sitio, por ejemplo, o lo que sea, pues se tendrá que hacer. Porque si no, pues esto se convertirá en un desorden. Y yo no creo que ni el pueblo de Ubrique, ni la Semana Santa de Ubrique, ni por supuesto las imágenes titulares de esa hermandad uh-huh. se merezcan pues una procesión desorganizada, claro, o una procesión de cualquier manera. Entonces, como se está haciendo con la mejor intención y con la mayor rectitud de conciencia, pues por supuesto que yo apoyo que las hermandades tomen estas medidas uh-huh. a la hora de organización. Nadie por ese motivo ni se queda discriminado ni nada. Por supuesto, yo también tengo que velar porque nadie se quede. Si quiere hacer su estación de penitencia o quiere realizar con sí. un acompañamiento de una hermandad, yo tengo que velar porque esa persona lo pueda hacer, pero siempre dentro de un orden, de un respeto y de una sí. compostura. Y si eso supone las papeletas de sitio, pues claro, es que eso además lo hacen en todos los pueblos. Como sí. he dicho antes, yo como vengo del mundo de las hermandades, pues para mí me resulta lo más natural del mundo, porque es que en todos los pueblos y en todas las hermandades hay papeletas de sitio y hay sí, un claro. cortejo y hay un orden. Sí, un... Y bueno, y aquí en Ubrique, yo en otro sitio hay que pagar esa papeleta de sitio, aquí no sí, se paga sí. O sea que yo no, por eso no entiendo la queja. Creo que la queja más bien viene primero por un desconocimiento y después por sí. otro lado por un planteamiento equivocado y erróneo. Entonces, bueno, pues simplemente los que queramos participar en estas procesiones, claro. pues tendremos que aceptarlo, porque vuelvo a decir, como no son obligatorias, pues cuando yo voy a un sitio, claro, pues acepto lo que hay ahí, y ya está, y nada pues más. Menos mal que no cobramos papeletes de sitio, si no dirían el cura está cobrando ya. Pues sí, bueno, ya está, dicen muchas cosas, pueden decir muchas cosas, pero por eso hay que informarse y sobre todo preguntarle a la persona, porque hay veces pues, que se dicen cosas que sí. atentan contra la dignidad de las personas. Fue un oyente que la tertulia hizo esa pregunta a los componentes de la tertulia que estaban aquí, que lógicamente no supieron contestarle porque no eran. Bueno, pues nada, pues que sepa todas las personas que cuando tengan cualquier duda o cualquier aclaración, como ya lo he dicho en muchos sitios públicos, pues yo estoy siempre disponible para aclararlo, y que antes de que se llegue al error o a la confusión, ¿verdad? Pues yo estoy dispuesto a aclararlo sin ningún problema. Se está haciendo en la hermandad nuestra y la hermandad del cautivo también, claro, se está haciendo la papeleta de sitio también, claro. Donde no se hace lo de la borriquita, porque no son hermandad ni y porque estaban empezando poco a poco, también se irá haciendo una cosa natural. Parroquial, pues todavía la organización, claro. No está todavía bien constituida, pero que esos son leyes de régimen interno de las hermandades, que todo el mundo debería saberlo. Todo el que es hermano debería saberlo, porque se lo puede descargar de la página web nazarenoubrique.es o nazarenoubrique.com. Hay un apartado que puede descargarse el estatuto entero de la hermandad y las leyes de régimen interno de la hermandad. Todo el que sea hermano pues tiene que acatar esas normas, si no, porque yo quiero estar en un sitio, tendré que ir las reglas del sitio. Si se ha dicho que vamos a hacer un cabildo, porque para eso se hizo un cabildo, para aprobar el estatuto de régimen interno y lo de las papeletas de sitio. Si la gente no ha ido al cabildo y no se han enterado, es otra cosa. El que estuvo allí aprobó, vamos a regirnos por el estatuto que nos hemos puesto. Y la papeleta de sitio, que tampoco es una cosa ni un problema tan grande como para estar preguntando y diciendo. Pues, así es, como tú dices, ¿no? Legario es una cosa que los mismos hermanos de la hermandad se han dotado de estas normativas, de este reglamento del régimen interno. Uh-huh. Yo, por supuesto, estaba presente en el cabildo, pero evidentemente respeto siempre que esté dentro. Claro. Vuelvo a decir, de lo que yo tengo que garantizar, que es que las personas pues puedan hacer su estación de penitencia, ¿verdad? Pues como está dentro de la normativa de la Iglesia, y es lo que los hermanos además han aprobado, todos los que quisieron asistir a un cabildo de hermanos, pues yo evidentemente lo tengo que respetar, y además pues como me parece una cosa lógica el organizar bien una procesión para que no haya pues desorganización, es lo más lógico, ¿verdad? Pues por supuesto que lo comparto. Otra cosa que quería consultar era el concurso de fotografía para el cartel del año que viene, ¿está ya convocado? Pues se va a convocar pues brevemente. El tema del año que viene es el Miércoles Santo, la Hermandad del Cautivo. Por tanto, pues yo animo a todas las personas que sean aficionadas a la fotografía, o que bueno, o que sean profesionales, o que bueno, que tengan esa afición, ¿verdad? Uh-huh. A este Miércoles Santo, a tomar pues las perspectivas y las imágenes que más le parezcan, que mejor le parezca, para poder participar en este concurso del cartel de la Semana Santa, y de esa manera pues poder optar, ¿verdad? A que su fotografía, la fotografía ganadora, si es la suya, pues pueda ser el cartel que anuncie la próxima Semana Santa del año 2016, aunque estamos todavía empezando la de 2015, pero está estamos ya viendo la de 2016. Para ver las cámaras todo el mundo. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado esta mañana. ¿Sí? Sí. Yo simplemente quería terminar diciendo que bueno, que quiero agradecerle a todas las personas que han colaborado durante esta cuaresma en la organización de todas las actividades parroquiales y de las hermandades, porque bueno, al fin y al cabo las hermandades son de la parroquia y por supuesto son también actividades parroquiales. Pero además quiero agradecerle a todas las personas que lo van a hacer ahora durante la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Para que todo salga estupendamente. Es un esfuerzo grande el que tienen que hacer no solamente los miembros de la Junta de Gobierno, sino pues los costaleros, los hermanos de a pie de la hermandad, ¿verdad? Es un esfuerzo grande que hacen y esto sirve para engrandecer la fe. Por tanto, yo quiero agradecerle todo esto y quiero aprovechar para todos los ubriqueños darle pues mi mensaje de que esta Semana Santa sea una Semana Santa provechosa, que sea una Semana Santa en la que podamos disfrutar del amor de Cristo entregado por todos nosotros y que además pues podamos el domingo de resurrección celebrar esta Pascua del Señor, ¿verdad? Con muchísima alegría y con la felicidad de sabernos salvados por Cristo, por Dios. Pues muy bien, pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado esta mañana y te esperamos ver por todos los días de la Semana Santa. Por supuesto, no tengo más remedio, pero a la vez lo hago con muchísimo gusto. Buenos días. José Manuel, ya para terminar, a ver las noticias que tenemos por ahí de las papeletas de sitio. Recordar a todos los hermanos de la Hermandad del Nazareno que hoy es el último día para poder solicitar su papeleta de sitio. Estaremos en la antigua cooperativa de unificación de 6 a 9. Repartiendo para todas las personas que quieran, pues repartiendo allí las papeletas de sitio. Y mañana tenemos la... Y mañana tenemos el besapié de la... El besamano. Besamano de Nuestra Señora de los Dolores. Que estará... Y después a las 8 en la misa. ¿No? Con un estreno que hay, ¿no? Sí, tenemos estrenar la Virgen este año estrena una saya. Una saya magnífica, obra de David Calleja. Ajá. Pues sí. Pues bueno, pues le dejamos con Callejuela de la O y dedicado también a la cuadrilla de costaleras que le encanta esa marcha y para ella y buenos días y queden con Dios.